La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas, el programa de lesa humanidad de Radio La Retaguardia, que se escucha también por AM690 los jueves a las 21 horas. Eso significa ahora, para los que están escuchando ahora. El programa también se repite en distintas radios a lo largo y a lo ancho del país, en otros horarios, incluso en La Retaguardia, en otros horarios. Así que bueno, acá estamos esperando la llegada de Fer, que no se va a dar este jueves. Mi nombre es Paulo y me voy a dedicar a ser un mero presentador de audios de lo que fue la semana de los juicios en Radio La Retaguardia. Como saben, hace un tiempo ya en La Retaguardia venimos transmitiendo distintos juicios, principalmente a la mañana de todos los días, ¿no? Se podría decir de lunes a viernes. Así que vamos a estar repasando este jueves un poco del material que se puede ver completo en nuestro canal de YouTube La Retaguardia. Quería decir en ese sentido que la semana pasada habíamos hablado en este mismo programa de una campaña que habíamos lanzado para conseguir fondos, dinero, para poder equiparnos justamente para estas transmisiones de los juicios. Y bueno, es una gran emoción decir que hemos alcanzado el número necesario, ¿no? Como para poder tener una computadora que se banque el peso de las transmisiones, un monitor que se banque el peso de tener que en algunos casos proyectar la imagen de los genocidas, que es bastante difícil de tolerar. En ese sentido es que vamos a estar hablando. El programa del día de hoy, el programa de la noche de hoy, mejor dicho, bastante de los genocidas. Y vamos a arrancar justamente con una noticia que tiene que ver con la impunidad, ¿no? Porque Jorge Vano y Eduardo Bacheri han logrado volver a sus domicilios después de lo que fue la sentencia en el juicio por contraofensiva. Habían perdido el beneficio de la prisión domiciliaria y después de un examen médico habían ido a parar con su cuerpo a la cárcel común. Bueno, resultó que ayer la Sala Segunda de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la pena de cumplimiento efectivo que pesaba sobre estos dos condenados por crímenes de lesa humanidad. Así que se cree que ya están volviendo a sus casas. No sé si recuerdan, además, que cuando fueron detenidos el 13 de julio, fue que los detuvieron para trasladarlos desde sus casas a la cárcel común, agredieron a tres integrantes de La Retaguardia que estaban registrando ese traslado, ¿no? Además de amenazarlos, los agredieron, bueno, una serie de cosas. Bueno, estos tipos lograron volver a sus casas después de que la Sala Segunda de la Cámara Federal de Casación Penal así lo dispuso. Vamos a escuchar entonces en lo que fue del juicio de Contraofensiva 2, porque hay un segundo tramo, se podría decir. Vamos a escuchar a Pablo Yonto hablando con Fernando Tevele justamente de este tema. vamos a escuchar a Pablo Yondo hablar de lo que ha sido la resolución de la Sala 2 de Casación, que si por si no te enteraste todavía, revocó ayer la cárcel común de Jorge Vano y Eduardo Acheri, que hoy estarán regresando a sus plácidos hogares en Villa Ballester y en Belgrano, respectivamente. Pablo, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Fer. Buen día, bueno, buen día a todas y todos del equipo y quienes estén mirando la transmisión. Bueno, ¿cómo recibiste la noticia de ayer? ¿Era esperable? Porque muchas veces ustedes, al hacer la respuesta, saben que se viene una resolución de casación. Nosotros estamos un poco más distantes en ese sentido. Sí, vas conociendo a las juezas, jueces, las salas, y más o menos, si bien siempre tenés una esperanza de que tus escritos sean resueltos de la manera y con los fundamentos o con alguno de los fundamentos que volcás, uno más o menos ya a esta altura tiene un panorama de dónde están parados algunas juezas y jueces. La Sala 2 es una sala que tiene dos integrantes que se llaman Maíques, que es un nombre que ha sonado mucho durante estos últimos años por la relación de la familia Maíques con el macrismo. Uh-huh. El otro es Iacobucci, que es un juez que también tiene una cierta fama ahí cosechada en esa sala de casación, y que forman parte de los jueces y las juezas que representan a filas más conservadoras y de derecha del Poder Judicial, que no son precisamente minoritarias. Claro. La argumentación de ambos... Esos fueron los dos votos a favor de la domiciliaria, y el argumento está basado más o menos en lo que vienen diciendo en otros otorgamientos de domiciliarias, porque ya han hecho lo mismo con otros genocidas. ¿Qué es la edad? Ellos sostienen que la combinación de tres cosas, edad, dolencias y enfermedades y el COVID, justifican por un trato humanitario que vayan a la cárcel. Digamos, esto por supuesto... ¿Dónde aplica en la Argentina? En los genocidas. Es decir, si juntás estos tres argumentos en los genocidas, todos los genocidas van a entrar en esa caracterización. Todos, absolutamente todos, porque todos tienen edad. Por la edad, todos tienen alguna dolencia. Y el COVID, mientras no se termine la pandemia, combina. Entonces, ellos arman esta estructura para darles las domiciliarias a los genocidas. Por supuesto, una cuestión biológica, porque si les tocara algún caso de alguien que ha cometido semejante cantidad de delitos, o sea, si hoy alguien que delinque, joven, le tocase ser condenado por homicidios, torturas, secuestros, de hechos actuales, así tuviese las dolencias que tienen los genocidas y así estuviese la pandemia, por supuesto que votarían de otra manera. Claro. Mantendrían en la prisión común a estas personas. Así que se trata de una cuestión de simpatía con los genocidas y una cuestión de clase. Nosotros lo que decimos es, primero, la cuestión de la edad no puede tener importancia. ¿Por qué? Porque precisamente las unidades carcelarias están preparadas para tener allí, y una de las pruebas, si se quiere, es Echecolás, y otra de las pruebas, si no se quiere ir al tema de delitos de lesa humanidad, ahí lo tienen a Robledo Puch, manteniéndose hace más de 40 años en una unidad penitenciaria, pero claro, es Robledo Puch. Entonces, las cuestiones de tener presos de 60 y pico, 70 y pico, 80 y pico de años, 90 y pico de años, no es un problema ni aquí ni en ningún país del mundo. Y no hay ninguna norma que diga que el de más de 60, más de 70, tiene que ir obligatoriamente a domiciliar. Es una cuestión de apreciación el tema de la edad. Uh-huh. Según las opciones, el tema de las enfermedades, si yo te leo lo que tiene Vano, lo que tiene Ascheri, encuadra en lo que tiene más o menos medio mundo. Digo, hay, claro. Aparecen cuestiones como hipertensión, cuestiones de diabetes, que gran parte de la población penitenciaria lo tiene sin necesidad de tener los 80 y pico de años que tiene. Uh-huh. Están medicados, están en tratamiento. Y después, bueno, lo del COVID, ya a esta altura discutir si el COVID es riesgo cuando están todos vacunados, claro. Y están en las unidades penitenciarias. Pero bueno, se agarran de esas tres cosas para dictar la domiciliaria. También hacen referencia a que si no se fugaron durante el proceso, no se van a fugar después de condenados. Y para mí ese argumento es una trampa, porque en realidad no se van a fugar centralmente porque no tienen ninguna necesidad de fugarse. Están en sus casas, en muchos casos, como en el caso de Ascheri, violan sistemáticamente las domiciliarias porque se habrían de fugar. Sí, pero además el concepto de fugarse es una decisión voluntaria de que está en una domiciliaria y que puede entenderse el concepto de la fuga de distintas maneras. Yo no necesito, me pongo yo ahora en preso que va a domiciliaria. No necesito fugarme al exterior o a otra provincia para cometer crímenes. Puedo abrir la puerta de la domiciliaria y cometer los crímenes. Y nosotros incluso ponemos por sobre el concepto de la fuga el concepto del riesgo. Y eso, bueno, vos ya tenés alguna experiencia en estos últimos años y eso ha ocurrido muchas veces de las que nos hemos enterado, porque las que deben estar ocurriendo sin que nos enteremos, de los que salen a 3 cuadras, a 4 cuadras, a caminar por el barrio, estando con domiciliaria. Uh-huh. Y que nosotros lo detectamos, algún vecino bueno avisa, o porque hay algún compañero cada vez, una vez cada tanto, perdón, haciendo alguna guardia, porque alguien le avisó. Pero hay centenares de genocidas que no tienen ni guardia periodística, ni hay vecinos buenos que avisen, porque no hay vecinos que saben quiénes son esos tipos que tienen al lado, y que deben estar saliendo lo más tranquilo. Uh-huh. El tema de la pulsera es otro tema que tampoco muchas veces no funciona con precisión, pero bueno, sí es de alguna manera un control. Pero de todas maneras, estamos hablando por ahí de las cuestiones más técnicas e instrumentales. Pero acá lo que duele mucho, cuando me preguntabas, bueno, ¿qué sentiste? Y lo que duele es que el Estado argentino, a través de estos jueces, termine diciendo, bueno, ¿qué importa el genocidio? ¿Qué importan los delitos de lesa humanidad? Que vayan a sus casas, y se terminó. Ese es el mensaje que duele, que el esfuerzo del pueblo argentino, el esfuerzo también del Estado argentino, el esfuerzo internacional por hacer lo que se hizo en todas estas décadas, termine con una situación en la que nada cambia, ¿no? Te condeno y vas a seguir en el mismo lugar que estarías si no te condeno, porque Vano y Ascheri, la mayor parte del tiempo en estos últimos años de su vida, la pasarían en la casa igual, claro, que ahora. Entonces no hay posibilidad de que la pena tenga un sentido, como dijimos en el alegato al sostener y fundamentar por qué tenían que ir a cárcel común y el tribunal hizo lugar. Porque primero de todo, la pena tiene un sentido, la pena tiene un fin, se llama el fin de la pena. Hay teorías de todo tipo alrededor de esto, ¿no? Si es una venganza, si es una reparación, pero la pena tiene una finalidad, para algo se pena. Bueno, la ley argentina hoy, la actual, Lo que dice es precisamente para que el condenado, para que el condenado ahí reflexione y aprenda sobre el daño cometido y para que reflexione y aprenda sobre el cumplimiento de la ley. Claro. Esa reflexión jamás la va a hacer en su casa. Si está en su casa con todas las comodidades, además algunos están en countries, otros están en pisos lujosos, etcétera, ¿qué reflexión va a hacer? Entonces uno termina preguntándose con justo derecho, y tino, muchos familiares, bueno, y entonces, ¿para qué? ¿Para uh-huh. qué? Los juicios y para qué la condena si queda como una cuestión simbólica. Bueno, por suerte tenemos otros tribunales que opinan lo contrario y por eso hay al menos, no sé, ahora hoy no sé la cifra, pero creo que eran, llegaban creo que a 100 y pico de condenados que están en prisión común y bueno, eso alienta a seguir o también alienta a seguir que el tribunal este, el de San Martín, el 4, haya entendido que, bueno, al menos los ha mandado por un tiempo a la cárcel y bueno, eso de alguna manera justifica que la lucha por esta memoria, verdad y justicia. Uh-huh. Bueno, en el caso particular de Acheri y Ivano, además hemos visto cómo accionaron sus familiares contra nosotros en particular, pero me parece que es una manera de mostrar cómo accionan normalmente en el día de las detenciones, ¿no? Y nosotros publicamos ayer que la hija de Vano, María Fernanda Vano, tuvo una causa por en la que se investigó una asociación ilícita, una autodenominada Compañía de Reserva Mohamed Ali Zeineldin del Ejército, que no pertenecía al Ejército, que fue denunciada por el mismo Estado, por Patricia Bullrich, que era la ministra de Seguridad en aquel momento. Googleenlo esto porque fue muy, muy público en aquel momento las detenciones en todo el país por pertenecer a esta compañía de reserva Mohamed Ali Zeineldin. La hija de Vano, María Fernanda Vano, fue una de las personas que estuvo imputada, fue detenida. Cuando la fueron a detener había un arsenal en la casa. Nosotros publicamos ayer en el diario El Juicio el listado de las armas que encontraron en la casa de Vano. Y sin embargo, el tipo muy tranquilo en su casa, ¿no? Esto que decías vos, la domiciliaria no los exime de cometer delitos. Seguro, seguro, sí, sí. Porque digo, perdón, ¿quién sabe si esas armas pertenecían a la hija de Vano, a Jorge Eligio Vano o a los dos? Sí, sí, sí, están en la casa de un criminal y el riesgo está. El riesgo ahí está más señalizado que en otros casos. Pero bueno, a veces la petición que hacemos en los alegatos de que también se les retire todas las armas, se retire el permiso, que en este caso formó parte de la sentencia, uh-huh. Bueno, siempre tiene ese límite, que es las armas a nombre de él. Claro. Que sabe lo que puede haber en la casa, armas que estén a nombre de los hijos, de las hijas, de hermanos, de quien sea, pero están ahí a disposición, a su alcance, ¿no? Para que este tipo mañana salga por el barrio y haga un desastre. Bueno, ahí escuchábamos a Fernando Tevere y al abogado querellante Pablo Yonto sobre el cierre de la audiencia de hoy de Contraofensiva 2. Hablábamos que Contraofensiva 2 tiene un segundo tramo y el motivo es muy sencillo. Mario Guillermo Campo, quien fue integrante del destacamento de inteligencia 201 del ejército en Campo de Mayo, al momento de comenzar Contraofensiva 1, estaba prófugo. Entonces el juicio comenzó sin él y luego fue encontrado en un country, este ex integrante de inteligencia, y se realizó un segundo tramo en donde es el único imputado. Pese a haber estado prófugo Campo, goza del beneficio de la prisión domiciliaria. Vamos a escuchar ahora una segunda parte de la entrevista que se realizó hoy mismo con Pablo Yonto, en donde nos va a explicar cómo repercute el fallo de casación penal que devolvió a dos genocidas, Bano y Acheri, a sus casas en Contraofensiva 2. Y además, Yonto va a opinar sobre un tema que ya otras veces ha mencionado, que está relacionado a la existencia de la justicia independiente. ¿Existe o no existe la justicia independiente? Escuchamos esta segunda parte de la entrevista con Pablo Yonto. Era posible suponer que si Ocampo es condenado en este juicio contra Ofensiva 2, el tribunal iba a aplicar la misma doctrina, por decirlo de algún modo, de primero revisión médica y si está en condiciones, ir a una cárcel común. El fallo de la sala de ayer, de casación, ¿le pone un límite en ese sentido al tribunal? Digo, ¿está impedido de volver a hacer lo que hizo o lo puede volver a hacer y en todo caso será una nueva disputa en los tribunales de alzada? No lo obliga. Ahora, si somos conscientes de que cada vez que sale una sentencia de un tribunal superior, bueno, los jueces inferiores sienten algo, les pasa algo por las venas, y bueno, habrá que ver qué reacción tienen frente a esta sentencia de esta sala de casación, sentencia dividida, pero vamos a ver si es un tribunal que planta en sus razones y le dice a Ocampo, en tal caso, presente sus recursos, claro, y sus documentos, uh-huh, para ver si mismo que presentaron Bano y Acheri. Pero sí, aparece ahí como una espada de Damocles por arriba del tribunal. Claro. Pero bueno, tenemos casos tanto a favor como en contra de tribunales que se plantan y le dicen a la casación, bueno, te hablo en contra hace poquitas horas. Pomares, Pipi Pomares, genocida de la CNU de La Plata, fue absuelto por el Tribunal de La Plata. Se recurrió, fue a casación. Casación dijo nada de absuelto, nulidad de esa absolución, dicten un nuevo fallo. El Tribunal Oral de La Plata se le plantó a la casación. Claro. Le dijo, lo absolvemos de nuevo. Y ahora hay que ir de nuevo a casación y ver qué le dice casación. Bueno, este también, todo esto también explica el funcionamiento difícil que tiene la justicia. No la justicia argentina, ¿no? A nosotros nos toca hablar de la justicia argentina, pero en todo el mundo, ¿no? Claro. Por esta historia de creérsela que los jueces son la solución bendita a todos los problemas de la humanidad, que los jueces son neutros e independientes, no hay jueces, es un poder y en ese poder hay ideología, en ese poder hay caprichos, en ese poder hay corrupción, en ese poder hay, bueno, todo lo que sabemos. Así que en este camino del perfeccionamiento de llegar a la justicia estamos. Este es el año 2021 es parte de un siglo, de parte de toda una época de la humanidad que está buscando perfeccionar el sistema de justicia. Bueno, seguramente la semana que viene, ya lo anunció hoy Sevillano, no lo dijo así, pero va a tirar sobre la mesa la resolución de la sala segunda de casación, ¿no? Va a venir con los muñequitos de Maíquez y de Tacomuchi y los va a poner arriba de la mesa. Sí, va a venir con toda la sentencia, sin duda, y va a ir punto por punto, y va a decir todo lo que tiene Ocampo, seguro, físicamente, y va a decir, bueno, alguien, fíjate que en la resolución el tribunal agarra todo lo que tiene Bano o Acheri, ya no me acuerdo cuál de los dos, y pone los medicamentos. Entonces, entre los medicamentos que pone Buscapina. Entonces uno dice, si vos el argumento tenés que poner que fulano de tal toma Buscapina, y la verdad que estás, dejás en claro que no sabés ni de lo que hablás, porque si querés, poneme dos o tres cosas graves, pero no me ponga que toma paracetamol y buscapina. Sí. Y que eso implica un trato humanitario. O la hipertensión, ¿no? Que muchos de nosotros tenemos y también estamos medicados por hipertensión. Y obviamente, si cometiéramos algún delito, no dudarían en meternos en la cárcel. Pablo, alguien preguntaba a alguna televidente, lamento no recordar el nombre ahora, durante la transmisión, cuando yo contaba esto en la previa, que si es inapelable la resolución de la Sala 2, sabemos que se puede ir a la instancia de la Corte Suprema, pero también sabemos que esto no es automático y que no es la lógica que se sigue, no es necesariamente la de si sí, vamos siempre para arriba, ¿no? Sí, sí, son decisiones tácticas que hay que tomar. Porque eso demoraría también que quede firme la pena. Sí, sí, estamos evaluando eso. La corte que tenemos no es precisamente una corte que se nos podamos enorgullecer, todo lo contrario, y hay que evaluar el riesgo de ir en recurso extraordinario a la corte y ver si la corte decide sacar, acompañar a la sala 2, a la mayoría de la sala 2, o sea, a estos dos jueces, con un voto de estas características, una sentencia de estas características, y que eso, bueno, se desparrame a nivel nacional después y terminemos haciendo un desastre. Entonces, claro, bueno, son decisiones tácticas que habrá que ver y esperar las charlas que estamos teniendo. Así que, pero sí, a veces se toman decisiones de no ir a un tribunal peligroso para que no se convalide y se extienda las consecuencias de un fallo al resto del país. Continuamos en horario público el programa de los juicios a los genocidas por Radio La Retaguardia y por AM690. Acabamos de escuchar lo que fue la entrevista que realizó Fer a Pablo Yonto en el juicio Contraofensiva, y ahora vamos a escuchar audios o un fragmento de una entrevista realizada el miércoles a Gabriela Sosti por el juicio de los crímenes cometidos en Campo de Mayo. Este miércoles tendrían que haberse iniciado la etapa de los alegatos, pero no pudo ser. Fue suspendida después de un debate porque los 20 imputados, ninguno de ellos estaba presente. Pero además ocurrió un hecho trágico, que uno de los integrantes del tribunal, el secretario Matías Ferrari, se tuvo que retirar al enterarse en vivo de la muerte de su madre. Al finalizar esta audiencia, que en realidad no fue la audiencia que tenía que ser, en donde se iniciaban los alegatos de la fiscal Gabriela Sosti, Fernando TVL y Lucrecia Raimondi, que estaban en ese momento llevando adelante la transmisión en nuestro canal de YouTube, entrevistaron a Sosti y hablaron justamente de la interrupción del juicio. Sabemos el trabajo intenso de varios meses, ¿no? Además del laburo durante todo el juicio, de varios meses para preparar una jornada como la de hoy y este final un poco trunco, sumado a la situación personal del secretario del tribunal, que creo que también terminó de definir la situación, ¿no? Gabriela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, creo que la situación, creo que lo más triste realmente es lo de la mamá de Matías. Es un dolor, es un compañero que durante 2 años y medio estuvimos trabajando ahí codo a codo, cada uno en su lugar, y la verdad que eso, yo esperaba que automáticamente en el mismo momento el tribunal debía suspender, creo que es lo que corresponde, no se puede alegar en el medio de un luto, ¿no? Uh-huh. Me parecía que era una... Bueno, finalmente lo terminó decidiendo la otra situación, sino automáticamente debería haber sucedido. pero bueno. Claro. Bueno, ¿y la otra situación? La otra situación es un escándalo. La otra situación es un escándalo por muchos motivos. Y la verdad que me gustaría explicarlo, porque creo que se naturalizan cuestiones basadas en errores, incluso errores procesales groseros, como el que manifestó el defensor. Grosero, grosero. No grosero el defensor, sino grosero el error, ¿no? El argumento, sí. Se naturaliza que en los juicios de lesa humanidad, nada menos que en los juicios de lesa humanidad, los imputados no están. No están. No quieren estar, no están. El momento del alegato es el momento de defensa material por excelencia. Por excelencia, porque es la acusación final. Una falacia que utiliza el defensor oficial es decir que la defensa material está en el momento de la lectura del requerimiento, como si el requerimiento fuera la acusación. Si esto fuera así, ¿para qué va a haber debate? Claro. Acusamos o defendemos con el requerimiento y listo. Entonces, él no entiende o no se acordó de haber leído que procesalmente la acusación la perfecciona el alegato. Es el final y por defecto la defensa material más plena es la de escuchar el alegato. Es la de escuchar el alegato, porque no se dice lo mismo que se dijo en el requerimiento. Y no solamente tiene la obligación de escucharlo, sino que tiene el derecho. Y con respecto al derecho de estar o no estar de los imputados, de un imputado, cualquiera, en un juicio, yo le invitaría al defensor a que relea el artículo 366 del Código Penal, que dice, el imputado asistirá. Asistirá. No hay posibilidades. La única posibilidad que tiene es de no estar presente en la sala. Puede estar en una sala contigo y lo dice el mismo código, el mismo artículo. Yo le preguntaría a cualquier defensor si alguna vez se animó a pedirle a un tribunal que un flaco juzgado en juicio por un robo con armas, por ejemplo, se le ocurriera decir, yo no quiero estar en juicio. Lo que pasa es que se naturaliza justamente y nada menos en estos juicios. Parece que los abogados defensores han naturalizado una interpretación o han derogado de facto ese artículo y entienden que hay facultades. No hay ninguna facultad. La interpretación literal del código dice el imputado asistirá, no dice podrá asistir. Entonces, ese es el origen, la madre de todas las desgracias que tuvo este juicio hoy. El no entender, el no haber interpretado correctamente el código procesal. La acusación se perfecciona con el alegato, no con el requerimiento, con el alegato. Lo que pasa, insisto, yo la verdad que no estuve en otros juicios con este tribunal, no sé qué pasó en otros juicios de... Bueno, Tripaldi dijo que nombró los tramos de la megacausa en los que supuestamente se hizo de esta manera, ¿no? Sí, está bien, bueno... A mí, francamente, me escapa. Yo hace 14 juicios hice de lesa humanidad, más o menos con esto, no me pasó nunca. Es más, yo siempre suelo pelear para que los imputados estén, porque el artículo 366 dice que tienen que estar, y solamente pueden no estar si no quieren estar en el momento de la audiencia y se van a un cuartito. Lo logré en unos cuantos. En otros no logré que estuvieran presentes durante todo el juicio, pero nunca. Acabamos de terminar el juicio de contraofensiva, por ejemplo, de esta jurisdicción. Los imputados no estaban durante las audiencias, pero en el alegato estuvieron. Estuvieron desde el primer minuto al último minuto. Entonces, esta cosa desairada del defensor oficial, como diciendo que lo que nosotros estamos planteando es una aberratio ictus, francamente, es una barrabasada. Es una barrabasada. Insisto, naturalizar que justamente estos imputados, si no quieren, no escuchan, es lamentable. Doctora Sosti, ¿cuál es el mensaje de trasfondo que tiene la ausencia de los imputados al momento del alegato? Otra cosa que deslizó artera y taimadamente el defensor al decir que plantear que estén escuchando es una forma de castigo. Yo no sé qué ideas tiene en la cabeza el defensor, pero eso es agresivo, es bárbaro. Es espantoso decir una cosa así, francamente es espantoso, porque es poner en intención de las acusadoras semejante cuestión. A ver, no, nosotros no castigamos, los acusadores no castigamos, pedimos justicia. Si él tiene esa fantasía en la cabeza, bueno, tendrá que resolverlo en otro lado, pero francamente decirlo en una audiencia, yo la verdad que no hubo posibilidades de mejorar fundamentos, siempre el que se queda con la última palabra es la defensa, pero francamente esa expresión es decididamente repudiable. No puede decir eso un defensor, y mucho menos un defensor oficial, ¿no? Uh-huh. La verdad que es una falta de respeto. Es una falta de respeto profesional lo que dice. ¿Cómo se juega, Gabriela, la cuestión de que son las defensas en general quienes interponen cuestiones para postergar los juicios? Por ahí en particular no es esta defensa quien suele hacer eso, pero en los otros juicios por crímenes de lesa humanidad vemos todo el tiempo suspensiones porque las defensas son las que interponen, porque con la demora estiran las domiciliarias, estiran las resoluciones sobre la las penales, como el cumplimiento de la pena, digamos, ¿no? Y cómo maneja una parte acusadora esta disyuntiva de querer apurar un juicio que se termine lo más rápido posible, pero a la vez no poder tolerar todo. No, yo no lo veo como una demora. A ver, en este juicio hubo montones de suspensiones por problemas de conectividad, y la verdad que yo no puedo leer que plantear una garantía, que no solamente es una garantía para el imputado, es una garantía para el juicio, que se haya suspendido. Yo insisto, esta audiencia, si no hubiese sido por esta razón, y yo me entero del fallecimiento de la madre del secretario, yo pido la suspensión de la audiencia. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, yo no lo veo. Que por otro lado, yo no pedí la suspensión. La suspensión la determinó el tribunal. Tranquilamente el tribunal podría haber decidido conectar y nos quedamos en juicio hasta las 5 de la tarde. ¿Sí? Digo, la administración del tiempo, los apuros, los recortes, a mí me exceden. Eso lo hace el tribunal. Es más, parte de no querer conectar a los imputados, de decidir no conectar, que además no se le notifica a las partes, ¿no? Yo no, insisto, yo me enteré cuando abrí la pantalla y no me encontré, uh-huh, encontré con que no había nadie. Claro. Lo cual es sorpresivo. Todo tiene que ver con una cuestión de administración del tiempo, y por ahí es más complicado conectarlo, porque además, lo que dijo, no me acuerdo qué colega, es, yo no escuché a ninguno de los imputados diciendo, mire, no tengo ganas de escuchar. Yo no lo escuché. Yo no lo escuché. Así como en una indagatoria dice, yo no quiero declarar, pero se le pregunta, por lo menos, en las últimas palabras o como sea, yo en este caso tampoco lo escuché. Pero bueno, ¿Ustedes sabían antes de que iniciara la audiencia que no iban a estar presentes? No, pero no te digo que yo me estoy agarrando dispuesta, así, arreglándome la gola para ponerme a alegar. Y yo digo, ¿y los imputados? Yo empecé a mirar uno por uno, porque dije, bueno, la pantalla, mi pantalla, y por eso pregunté, avanzaba sí. Yo me empecé a poner histérica, porque avanza el comienzo del alegato, y veo que no estaban los imputados, por eso dije, de manera sorpresiva, incluso no lo planteé como inicialmente como reposición o como nada, porque entendí que dije, bueno, habrá algún problema de conexión, no. Pero no entendí que daban por sentado que eso era así. Yo no sabía. El uh-huh. Ministerio Público Fiscal, que es el titular de la acción penal, el representante de la sociedad, no sabía que los imputados, que los 20 imputados en uno de los juicios más grandes de Campo de Mayo no iban a estar escuchando. La palabra de la sociedad, insisto, la palabra de la sociedad, porque el Ministerio Público habla la palabra de la sociedad. La verdad que, más allá de lo estrictamente procesal, simbólicamente es aberrante. Simbólicamente es aberrante. Claro, eso te había preguntado antes, Gabriela, ¿cuál es el mensaje de trasfondo del hecho de que no estén los imputados presentes en el momento del alegato? Que va un poco de la mano con esto que planteaba el defensor Tripaldi, de que se los expone a el castigo, ¿no? Como hay algo de esa idea que quedó dando vueltas, que es bastante polémica. ¿Vos qué análisis haces respecto de esto? Bueno, aparte te dije, o sea, la apreciación del defensor Tripaldi es francamente desafortunada, muy grotesca, jurídicamente muy grotesca, y poco prudente, incluso poco ética plantearlo en esa manera. O sea, lo que me está diciendo que soy un verdugo, o sea, es una locura lo que planteó. Y obviamente escuchar el escarnio es haber cometido un delito, no es imputarle, ni acusarle, ni enrostrarle ese delito. Justamente enrostrarle ese delito es, en todo caso, permitirle al imputado encontrarse con el daño que hizo y, en todo caso, repararlo, por ejemplo, ¿no? Digo, si vamos a la reparación simbólica y a la defensa material simbólica, que es la que subyace siempre detrás de todos los textos jurídicos que muchos abogados desconocen, ¿no? El sentido profundo de las cuestiones. Yo lo que leo es esto, como una actitud casi displicente. No escucho porque no quiero. Yo le pregunto a cualquier persona si a vos te acusan de, no sé, de haberle pegado al perro del vecino, vos dirías, nada, yo no quiero escuchar lo que tienen para decir. ¿Qué, cuando, si vos decís eso, ¿qué? ¿Por qué es? Porque no te importa. Uh-huh. Porque ni siquiera te importa el daño que le pudiste haber hecho al perro, al vecino, ni siquiera te importa lo que puede llegar a estar diciendo el que te acusa de eso. No, pero además es importante esto que también vos dijiste en algún momento de la charla, que yo quiero volver a traer, que es que en los juicios por delitos comunes es impensable que una persona que está acusada no escuche la acusación que le van a hacer. Es más, es impensable que no esté en el juicio, ¿no? Bueno, digamos. Digo, ahí se desgarrarían las vestiduras cualquier fiscal o cualquier querellante o los mismos jueces si el defensor plantea eso. Paradójicamente, los que se desgarran las vestiduras sorprendidos por un planteo que les parece insólito son la defensa. Uh-huh. Tripaldi también trajo el problema logístico como un problema. Dice, ¿cómo vamos a hacer si a veces se desconecta una persona y no podemos seguir la audiencia, como pasó hoy con Yonto, para sumar a 20 personas como que son los imputados en este juicio? Y yo lo que pensé en ese momento es en cómo resolvió la indagatoria de Caballero el tribunal, que como había problemas en la primera parte de la indagatoria desde el penal, lo que hizo fue, bueno, la próxima es desde el tribunal. Venimos en esa sala, que sería la misma, la de la calle Pueyrredón, de los tribunales de San Martín, de hacer la audiencia de cierre, donde había más o menos la misma cantidad de gente, ¿no? En este caso se podría hacer sin público y con los imputados presencial. A ver, eso es una trampa de vidrio opaco. La cuestión logística no puede ser. La cuestión logística nos atormentó durante a todos, claro. La pandemia, de todo. Y en los juicios, ¿cuántas veces? Digo, ¿cuánta demora hubo en este juicio puntualmente? Porque no se conectó, porque el testigo no podía, porque no tenía. Bueno, nada, o sea, no, nunca terminó de ser un problema o un obstáculo. Y me quedo pensando también en lo que resolvió el Tribunal 4 con respecto a este problema de conectividad. ¿Qué le sugirió? Incluso, si no recuerdo mal, uno de los abogados del imputado, creo que el abogado del imputado, APA, dijo o pidió o avisó que podía estar conectado justamente por la retaguardia, uh-huh, por si se le llegaba a caer la conexión o una cuestión así. Digo, modos de resolver esa cuestión logística hay un montón. La cuestión es el tema de fondo, ¿sí? Uh-huh. Por otro lado, a uno se pone a pensar, ¿ninguno de los 20 quiso escuchar? ¿A ninguno de los 20 les interesa nada? Imaginemos a Rivero, que está cansado de escuchar 700.000 millones de veces, pero los otros, los nuevos, ¿a ninguno? ¿De 20 a ninguno? Obviamente, claro, yo no puedo no leerlo como una estrategia. Uh-huh. Claro. ¿Una estrategia de dilación? No, de dilación no. No, de dilación no, porque ellos daban por sentado que yo iba a empezar. Claro. Insisto, yo en general lo que suelo hacer es, cuando voy a alegar, es minimizar la pantalla y tener el texto. Y cuando minimizo la pantalla, solo veo al juez. Justo no minimicé la pantalla y vi todo. Si no, hubiese pasado claro, de largo. Claro. Sería una estrategia de desacreditación de los juicios. Yo no sé si es una estrategia de desacreditación. Yo creo que hay por parte de los imputados una actitud displicente. Ideológicamente sabemos qué es lo que piensa la mayoría de estos juicios. Si no hubiesen hablado, si no hubiesen dicho, no sé, bueno, perdón, algo. Sí, de ningunear lo que ellos entienden y siguen entendiendo que es una persecución. Yo creo que eso sigue estando por épocas mucho más marcado. Yo creo que eso vuelve, ¿no? En un momento también donde el tufillo negacionista entra ya por las ventanas, por las puertas, entran por todos lados. A mí en este momento me está costando hacer una lectura y una interpretación más o menos fría, porque no estoy fría. No, por supuesto, no. Claro, sino... Porque además, corporalmente, emocionalmente me pasa esto. Yo estaba preparada para un momento que francamente es muy importante, porque un alegato es el momento más importante de un juicio. Es el más importante del juicio. Y aparece, se atraviesa esta cuestión. Uh-huh. No sé, que ¿por qué, Gabriela, podés explicar, como para entender del proceso de un debate, por qué el alegato es el momento más importante? Es el final. es el momento donde se recorre todo lo que fue pasando, desde la instrucción, lo que fue pasando en el debate. O sea, es como... El proceso es precisamente eso, un proceso, un mecanismo de armado, de elaboración de algo que se va perfeccionando o no, va para atrás, va para adelante, se suma, se resta. Y el alegato es lo que fija, hace un recorte de esa realidad teórica y la fija. Después del alegato no hay nada más. O sea, la palabra que fue construyendo el Ministerio Público, las querellas, a lo largo del proceso, ahí termina, ahí se clausura, se cuaja una, y se construye, del mejor sentido, ¿no? Se construye técnica y teóricamente, una de determinada realidad, que es la imputación. Es como yo armo todo el paquetito, junté todo, armo un paquetito y le digo al imputado, mira, esto es lo que tengo para vos. Por eso digo... Desde lo simbólico, a ver, el derecho no es insensato. A veces sí lo es y las interpretaciones suelen serlo también, pero el derecho en sí mismo no es insensato. Es una herramienta, ¿sí? Es básicamente una herramienta. Y quienes interpretamos la herramienta tenemos un capital comunicativo desde donde interpretamos esa herramienta, ¿sí? Si yo me cierro en lo estrictamente procesal, como hizo haciendo ese linkeo extraño entre el artículo 18, la convención, porque las convenciones se usan a troche y moche, entradas así, groseramente. Me pareció muy, muy atinado la intervención de Ciro Nicchiánico diciendo, no entiendo, porque justamente cita el artículo 18. Artero también, lo del defensor, cuando dijo, yo no sé, ahora se acuerdan del derecho de defensa, el Ministerio Público tiene la responsabilidad de velar por todos los derechos, incluso los derechos de los imputados. Entonces yo la verdad que me siento francamente agredida con el comentario del defensor, que encima dice, no se acordaron de pedir eso. Bueno, para eso estabas vos, ¿no? No se acordaron de pedir la presencia de los imputados en el reconocimiento. ¿Y vos qué hacías? Una última de mi parte, Gabriela, que tiene que ver con lo que íbamos a ver hoy y, bueno, espero que veamos la semana que viene, que es el comienzo y que implica la parte más conceptual, digamos, ¿no? Me da la sensación, y te he visto alegar en varios juicios ya, que la primera audiencia y la última es como que son las más relevantes porque es todo lo conceptual, ¿no? ¿Por dónde ibas a andar hoy? Sí, de hecho ese era siempre es el sentido, siempre es la apuesta, y de la mano un poco de lo que venía diciendo, el derecho tiene esa responsabilidad de interpretar el mundo más allá de los de lo riguroso penal y procesal. Para mí, y esto lo sabés, lo digo siempre, estos juicios no solamente tienen el objetivo de juzgar privaciones ilegales, tormentos, sino dar cuenta de qué fue lo que pasó y por qué pasó, cuál es la dimensión histórica. Y yo en este juicio, que por otra parte entiendo, por el hecho de ser un concentrado de un montón de causas, que no, digo, es como el primer juicio donde Campo de Mayo se ve casi en una mirada periférica, ¿no? O sea, se ve desde muchos, muchos ángulos y se puede advertir la centralidad del diseño del exterminio dirigido fundamentalmente a la clase trabajadora, ¿no? O sea, yo insisto que el 67% de los desaparecidos fueron trabajadores, pero en este caso eran las comisiones internas de la mayor cantidad, de una enorme cantidad de fábricas del universo fabril de la zona norte de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, que era muy pujante, industria automotriz, siderúrgica, metalúrgica, astillero, o sea, había un concentrado de clase trabajadora. Clase trabajadora con una conciencia de clase muy fuerte, muy, muy, muy marcada. Y organizada. Sí, por eso digo, en comisiones internas, digo, muy, muy, muy, muy, muy sólida, ¿no? Y de la mano de eso, dos organizaciones políticas, políticas y político armadas, que imbrincadas en esa militancia fabril, que fueron literalmente masacradas en Campo de Mayo. O sea, Campo de Mayo tiene, además, esto, ¿no?, de poner en clave histórica la realidad de Campo de Mayo, ¿no?, que siempre ha quedado, entre otras cosas, es uno de los campos de exterminios más desaparecidos de nuestra historia y de la recuperación y de la reconstrucción de lo que sucedió. Yo remarco ahí en el alegato que Campo de Mayo tiene un índice de sobrevivencia del 1%. O sea, fue la masacre más brutal de lo que sucedió en Campo de Mayo, y tiene, en el contexto de insistir, poder leer concretamente el exterminio que estuvo a cargo, la responsabilidad primaria, fue del ejército, fue del ejército. Y Campo de Mayo fue realmente un centro vital para esa dinámica del ejército, y no por nada ahí se extermina o cae en las cabezas de Montoneros y del PRT-ERP. Me parece que en clave histórica es importante leerlo Campo de Mayo y la funcionalidad que tuvo Campo de Mayo, porque esa funcionalidad persistió. Muy bien, escuchábamos recién a Gabriela Sosti, entrevistada por Fernando Tebele y Lucrecia Raimondi el miércoles, al finalizar la jornada número 22 de la mega causa por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, contándonos por qué no había podido comenzar su alegato. La nota completa de esta jornada que fue suspendida se puede encontrar en nuestro sitio web laretaguardia.com.ar, y la nota que hicieron Lucre y Fernando fue escrita por Diego Adur, otro compañero de este equipo de juicios de lesa humanidad que integramos en La Retaguardia. El lunes, Diego y Noé hicieron la transmisión de los juicios por los vuelos de la muerte, también de Campo de Mayo, que dio su testimonio Patricia Bernardi del equipo de antropología, del equipo argentino de antropología forense. Ella contó cómo se encontraron enterrados como NN los cuerpos que son causa en el juicio que investiga los vuelos de la muerte en el predio del ejército argentino. Y en paralelo, junto a Pulso Noticias, fue que transmitimos en el mismo canal de YouTube el comienzo de una causa residual del Pozo de Arana. Se están juzgando algunos de los hechos ocurridos en ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio que integró el circuito GAMS y que tiene dos imputados: Miguel Osvaldo Echecolás y Julio César Garachico. Garachico goza del beneficio de la prisión domiciliaria y no quiso declarar. Miguel Osvaldo Echecolás, como sabemos, cumple su condena en cárcel común después de haber tenido un breve paso por la prisión domiciliaria en su residencia de Mar del Plata. Ahora actualmente cumple la condena en cárcel común y sí quiso hablar. Vamos a escuchar lo que dijo, que por otro lado no es nada nuevo. Es exactamente lo mismo que dice cada vez que comienza un juicio. Escuchamos entonces el comienzo del juicio, un tramo de lo que es el Pozo de Arana. A continuación, el otro imputado en estas actuaciones, Miguel Osvaldo Echecolás. ¿Me está escuchando, señor? Le pido a la unidad a ver si podemos desmutear al imputado. Sí, buen día. No sé si me escucha usted a mí. Sí, sí, lo escucho perfecto, Echecolás. Por favor, hágame el favor. ¿Quién es el juez que preside esta audiencia? No le escuché, dígame. ¿Me puede repetir? ¿Quién es el juez que preside esta audiencia? Soy yo, el doctor Andrés Fabián Basso, como fue indicado por Secretaría al comienzo. Bueno, ahora no le voy a hacer yo. Escúcheme, no, yo le voy a hacer las preguntas. ¿Me escucha? No, pero primero quiero saber con qué estoy hablando. Ya fue anunciado por Secretaría. Soy el presidente de este debate, Andrés Fabián Basso. Dígame su nombre y apellido completo. Andrés, ¿cuánto me dijo Andrés? Basso. Sí, señor Echecolás, dígame su nombre y apellido completo. Miguel Osvaldo Echecolás. Muy bien. ¿Nacionalidad? Argentino. ¿Dónde nació y cuándo? Azul, provincia de Buenos Aires, el primero de mayo de 1929. Muy bien. ¿Cuál es su último domicilio, más allá de su situación actual, ¿no? De detención? ¿El último domicilio suyo? Sí, Mar del Plata. No recuerdo ahora la calle, pero el barrio, el Bosque Peralta Ramos. Muy bien. Los demás datos personales suyos obran ya en las actuaciones. Bueno, a continuación, tal como le dije al coimputado Garachico, le hago saber que esta es la oportunidad por excelencia que le acuerda el código para que pueda ejercer su defensa material. Puede también hacer uso del derecho constitucional que le asiste de negarse a declarar, y en ese caso su negativa no implica ninguna presunción en su contra. También le hago saber que a lo largo de todo este debate podrá declarar cuantas veces lo requiera en carácter de ampliación. Así que le pregunto en primer lugar, Echecolás, si va a declarar, si va a ejercer su derecho de defensa material o no. Voy a declarar. No le escuché bien, discúlpeme. Voy a declarar. No sé si muy bien, lo escuchamos atentamente. Bien, señores jueces, de lo que expondré no existe ni una sola palabra que no refleje la verdad. No me estoy desviando del tema encuadrado en esta causa en tratamiento. Nada quise para mí. Traté de llegar más allá de mí mismo. No sé si me he equivocado, pero sí sé que todo lo hice a corazón expuesto. Me mantuve apartado de derechas e izquierdas porque creí que esas categorías humanas no hacían más que deformar la verdad de lo que acontecía en mi patria. Debemos acostumbrarnos que nosotros no estamos sometidos a la voluntad de los hombres. Nosotros, señores jueces, vivimos bajo el imperio de la ley. Sí, bajo el imperio de la ley, del mar de imperio de la ley. Sí, vivimos bajo ese imperio. Pero ¿hasta qué punto la cumplimos? Sí, es así como suena. Vivimos en un estado de decadencia moral. Nos hemos forjado una personalidad doble. Señores jueces, quizás puedan dirigir con mayor facilidad su noble misión. Quizás se vuelvan más sabios y dejen como herencia de sus vidas a las generaciones futuras alegría en vez de dolor, risas en vez de lágrimas, amor en lugar de rencor, vida en lugar de muerte. He expuesto mi vida, al igual que muchos otros, luchando por una bandera celeste y blanca que ahora está desgarrada. Estoy aislado por el odio y necesidades de venganza. Descubro que todo está vacío, que luché para la nada, que queriendo ser justo, estoy sometido como hombre de la ley a la indignidad de una mentira. Para finalizar, no responderé preguntas, dado que si al hacerlos convalidaría la ilicitud de esta causa, y más aún, avalaría su actuación cuando violan sádicamente la Constitución Nacional. Es todo, señor juez. Muy bien, se tiene presente la declaración indagatoria que acaba de formular. Le hago saber, al igual que le hice saber a Garachico, que puede ampliar su declaración indagatoria a lo largo del debate cuantas veces lo requiera y a través de su abogado defensor, el defensor oficial doctor Barreiro. Le pido señor entonces, juez, mira... señor ¿sí? juez, ¿sí, lo escucho? Usted me ofrece la posibilidad de poder ampliar la declaración. ¿Pero ante quién? Si ustedes no son mis jueces naturales, señor juez. Ustedes están violando la Constitución Nacional. Bueno, señor, su declaración ha culminado. Cualquier presentación al respecto puede hacerla a través de su asistencia técnica. Le pido a la unidad, por secretaría, si podemos cerrar el micrófono y continuamos con el cronograma fijado para la unidad. Esas eran las palabras del genocida Miguel Osvaldo Echecolás, múltiple condenado por crímenes de lesa humanidad. Un asesino serial, como lo describió el compañero Jorge Julio López. Esto ocurría en la primera audiencia de la causa Pozo de Arana, el segundo tramo. Y bueno, no dijo nada nuevo, es lo que nos tiene acostumbrados, sus gritos, su hablar de la Constitución, su hablar de Argentina. Una cosa que creo que quedó bastante clara en el programa del día de hoy es cómo actúan estos tipos en las diferentes causas, más o menos de la misma manera. Lo vimos en Campo de Mayo, lo vimos en Contraofensiva 1 y 2, y ahora lo estamos viendo en Pozo de Arana. No se arrepienten y gozan bastante del beneficio de la prisión domiciliaria, estos genocidas. Bueno, llegamos al final de esta manera del programa de esta noche. Los que sigan por Radio La Retaguardia, si es jueves a las 21 horas, ya casi las 22, porque estamos en el final del programa, se pueden quedar con el profe Correa, cosa que recomiendo para exorcizar un poco esta audiencia de Pozo de Arana, las palabras del genocida, exorcizarlas con jazz en la lectora de vinilo, un poco de jazz y tratar de calmarnos de ese modo. Nos volvemos a escuchar el jueves que viene desde las 21 horas. Un abrazo grande para todos. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.